cielo no te pudo oír, la ignorancia te dejó partir. En el recuerdo vivirás feliz y con el tiempo aprende a seguir. Duele tu llanto en la conciencia, maldita indiferencia, enterrado en silencio tu nombre que rompe. Podrán robar tu piel, podrán borrar tu sombra, tu alma no se alimenta de gloria. Libre en el cielo de los que aman tu memoria. Libre hasta